Getting Away With It. Electronic. Es un gran momento del pop. Chito, ¿cierto? O sea, ¿sabes? Es un antes y un después. Johnny Marr de The Smiths. Sí, señor. Neil Tennant de los Pet Shop Boys. Sí, señor. Y Gordon Sumner de New Order. ¿Qué más le puedo pedir yo a la vida? Era para hacer más cositas. Siento que quedó corto uno de fanático del New Order, de New Wave y eso, pero bueno. Pasa al siguiente nivel, viaja como un cómodo. Sí. Pro. Uh-huh. A La Habana con vuelos, maleta de mano, 5 días, 4 noches en alojamiento, 4 estrellas, con desayuno incluido por 1,385,569 precio por persona en acomodación doble. Entra ya a atrapalo.com.co y viaja relajado. RNT 23637, tarifas de temporada baja, aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X. Camila, te tengo noticias que te pueden gustar. A ver. Por primera vez en la historia del mundo publicitario. ¿Qué? Las ganancias de publicidad han quedado en manos de los usuarios que generan contenido y no de las marcas mediáticas. Oh. ¿Es acaso nuestro momento? Mira, muchacha de Dios. ¿Es acaso nuestro llamado? Mira, la vida habla. Necesitamos. Dice la estadística, for the first time, ad revenue from user-generated content and platforms will exceed the amount earned from professionally produced content this year. Esta vez, entonces, los comerciales ya no están dando la plata. Están dando la plata que está dando el contenido generado por influencers de Millennial Chronicles. Madre, vamos, necesito que factures y ¿sí? me invites cosas. Yo también necesito eso, el dinero, verlo ya, que pase de estadística a realidad. La información está llegando directamente desde el Festival Internacional de Creatividad de Cannes, Lyon, donde pues obviamente se entregan los leones de la publicidad y donde se dijo que... la plata está entrando directamente derecho. Directamente a influencers. Wow. Ay, hombre. ¿Cuándo será que empezará a pasar esto acá en Colombia? Que siempre se demora, ¿no? Sí. Que llegue. Demasiado. Se demora un poquitico. Pero está entrando la plata. Ay, Dios mío. Está gloria entrando. A Dios. Ahora, Dios. ¿Qué sector pensarían ustedes o qué producto pensarían ustedes el que es el que más dinero genera, tanto para influencers como para marcas? Si ustedes dijeran, esto es, si ustedes tuvieran que apostarle a un producto, ¿cuál sería el producto que ustedes creen que más está obteniendo réditos, tanto para influencers como para el producto como tal? Cosas de belleza. Claro, ¿qué? Como skincare. Exactamente. Sí. Eso es lo que más dinero está haciendo en el mercado de los influencers, sí, publicitarios. Claro, skincare. Claramente. Yo ya soy, cremas. Yo ya voy por el skincare coreano. O sea, yo ya pasé todo eso, ya estoy obsesionada con el skincare coreano. ¿Por qué estás obsesionada con el skincare? Porque me lo han vendido muy bien y yo digo, sí, a ver. ¿Y has caído? Ya voy a ir a comprarlos. Yo te digo esta ya tarde mismo. Mañana te cuento cómo de verdad, me va. Porque parece que fuera magia. Ahora, revisen bien porque a veces son filtros. Claro, no. Hay unos que cambian que sí. Un antes y un después. Hay uno que supuestamente te quita los puntos negros. Muy chistoso, que es como una barra. Ah, sí. Y luego sale como ves, unas cosas negras. Y después sale un filtrazo así que ni simula y no es como, no, obvio, no. No, pero hay un filtro. Pues a ver, ahí el skincare coreano, o sea, supuestamente es que es el mejor del mundo y las pieles más bellas las tienen las coreanas. Eso sí es una realidad. Ahora, puede ser genético, ¿no? Puede ser alimentación, tantas cosas. Pero ellos decidieron monetizarlo. El agua. Y empezaron a sacar skincare coreano. Y uno le cree, yo le creo. Yo necesito revisar que esto... ¿Me avisas? Sí. Listo. El CEO de Unilever, Fernando Fernández, dijo que el conglomerado... ¿Eso es peruano? Unilever, no, eso es internacional. Sí. Hay algo que es Unilever peruano. Todo. Unilever es todo. Ok. Unilever dice que el conglomerado contrata 20 veces más influencers para conducir a buen puerto una estrategia de es carácter social. Sí. porque además dice Unilever que ya todo tipo de publicidad corporativa es descartada por el consumidor. Claro. No le creen a la marca, le creen al que lo usa y lo recomienda. Claro. Exacto. Bueno, amigos. Si usted ve un comercial de, no sé, Pons, Colgate, Pons, uh-huh, o alguna cosa, no le cree tanto. Pero si ve a Camila usando Colgate, usando Pons, le cree más. Entonces, es verdad. Unilever está contratando 20 veces más influencers que medios tradicionales. Eso es interesante. Pasan cosas. Están, pero sabíamos que iba para allá. Of eso course. Va para allá. Sí, ese es el mercado del, pues, de los influencers. Y cuando regresemos tenemos una radiografía poderosa. Si oyes, está Timbaland plagiando cositas. Pero pues el hombre lo sabe hacer muy bien. Sí. Cuando regresemos tenemos una radiografía de los hermanos Gallagher. Aquí está Justin Timberlake. Hey girl, is he everything you wanted in? What goes around comes around, Justin Timberlake en Mañanas X. A través de este medio queremos dar una noticia de último momento, y es que la trigo de Club Colombia se queda para siempre. Suave, cremosa, perfecta para brindar. Agítala, sírvela, disfrútala con naranja y sobre todo ve por la tuya. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Una radiografía de los hermanos Gallagher. Sí, pues se trata de un retrato que hicieron en 1996, lo hizo la artista Elizabeth Payton. Yo me tuve que investigar a esta artista y verdaderamente es una artista muy reconocida por hacer retratos de figuras de la cultura pop. Ok. Entonces tiene, no sé, retratos de Kurt Cobain, tiene de Andy Warhol, hasta de Napoleón Bonaparte, o sea, ella es muy reconocida por esto. Ya. Y es reconocida también porque todas sus pinturas son muy pequeñas. ¿Ah, sí? De 65 por 65 centímetros. Oye, sí, chiquito. Chiquitico. Muy bien. Chiquito. En la situación con esta, con este retrato es que salió un retrato de los hermanos Gallagher. Ajá. Y los fanáticos decían, pero ¿estos quiénes son? No se reconocían. Esos no parecen los hermanos Gallagher. No, no, y claro, parece que sí se parecen, decían los otros. No, pero no. Pues, ¿cómo les parece que este retrato pequeño que los fanáticos están con el grito? Sí. Dicen que está valorado por 2 millones de libras esterlinas. Son como que por ahí 3 millones de dólares. Ya te digo, y no lo, pues, muy pequeño. Pequeño, y yo les voy a mostrar a ustedes para que ustedes juzguen. Juzguen a los fanáticos que están gritando y dicen que esto no puede ser un retrato de los hermanos Gallagher, que no, esto parece cualquier persona amateur haciendo. No, no solamente amateurs, es decir, el cuadro es interesante, pero ninguno de los dos se parece. Para nada. Para hacer un retrato. Es y está evaluado en 3 millones de libras esterlinas. Sí, fue pintado en 1996 con una técnica de óleo sobre tela. Y ahorita la gente está gritando porque no pueden creer que este retrato cueste eso y que además pues no se parezcan a los hermanos Gallagher, ¿no? No pagaría, no lo haría por más, ¿sabes? Como por más plata que tenga. ¿Usted por qué hora pagaría? Sí, que usted diga, sí, yo pago todo mi dinero. ¿A qué artista le pagaría? Para tenerlo así colgadito en la sala. Yayoi Kusama, todo así, toma. ¿Ah, sí? Sí, la amo mucho. Yo estoy todavía pendiente de que traiga una exposición de ella acá. Son todos punticos. Sí, no, fantástica. Y no se ha logrado, Alejandro, usted. Yo siempre he querido tener un Murakami. Ok, las florecitas, pero no las flores. No. Las otras cosas. No, en algún momento quise comprar uno, pero era muy caro. Es que es carísimo. El arte es muy caro. ¿Ves? Se murió Leonard Lauder, ¿vieron? No. El hijo de este Lauder. No. ¿Cuándo se murió? Se murió el fin de semana. Hablando de colecciones y de coleccionistas de arte, Leonard Lauder, quien fue el hombre que llevó, ahora que estábamos hablando del tema de cremas para la cara, a su mamá, a un imperio gigantesco de cuidado de la piel. Creo que se mantiene hoy por hoy. Esa señora comenzó haciendo cremitas para la cara por allá en los 50. De Lauder. Y él, el hijo de ella, se dedicó a construir un imperio que creo que no es un billete importante. Ese señor tenía una colección de Van Gogh y de cosas impresionantes. Ay, Dios mío. Sí, ese me ocurrió. Sí. Imagínate uno tener un Van Gogh así en la sala. Sí, uno entrando y uno va. ¿Y tú? ¿Qué quisieras? Yo soy así como muy exagerada. A mí me gustaría tener una cosa así impresionante, como la última cena, una vaina así real, que me toque cerrar la puerta blindada y todo. Carísima. Así, carísimo, que la gente diga, ¿qué? ¿Qué? Y yo, sí, mira, obvio. Tengo así la última cena aquí en mi sala. Acá estoy. Muy bien. Bueno, arte. Ahí está Arte Gallagher y mucho más aquí en Mañanas de la X103.9 FM. ¿A cuántos estamos de...? Del 2 de agosto. Bono habló. ¿Pero aquí a cuánto estamos del 2 de agosto para Oasis? Estamos el 16 de junio. Un mes y puntica. Estamos cerca. Cuando regresemos hablamos de Bono aquí en Mañanas de la X. Hozier, Nobody Soldier en las Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Eres de los que pensaban que el trofeo de los campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era solo para los ganadores. Gracias a Visa podrás conocerlo y tomarte una foto con él por compras superiores a 180 mil pesos con tarjetas Visa Bancolombia en la Feria Bazar. Asegura tus entradas, válido del 21 al 22 de junio de 2025. Aplica términos y condiciones. Conoce más en bancol.co/feriabazar. Bancolombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Alejo Pacheco, esta mañana es de la X 103.9 FM. Bienvenido a este paraíso. Buenas, buenas, no, muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Uy, hace rato no pasaba por emisoras y chévere. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en una emisora de radio? Uy, yo creo que por ahí ya más de un añito, yo creo. ¿Qué? Más de un añito, de verdad. De hecho, yo estoy por acá en la FM, en la X, estuve como con Julio. Hace rato. ¿Con Julio César? Sí. ¿Con Julio César Escobar? ¿Con Jules? Jules. Tuvo que haber sido hace por ahí, ¿qué? ¿10 años? Más o menos. Acá. 2019 se fue el 2017. ¿Qué ha pasado, Alejo? ¿Cómo va todo? Felicitaciones por todo lo que está pasando con Duro. Ay, muchas gracias. Sí, no, lo que siempre digo, de todo un poquito, pero chévere. Bien, siempre hay como cositas por hacer y eso es como el trabajo de ahora en adelante. Como, sí. Mira qué se puede hacer. Camila, ¿por qué es importante Alejo Pacheco? Porque está en Mañanas X. Uf. Que lo cuente. Empiezo yo, no mentiras. Alejandro tiene primero algo muy bacano y es que tiene ya una agencia que además yo vi que titularon que tú eras el magnate, ¿no? Ah, bueno, eso fue en una nota, me dijeron que era el magnate y así se quedó como internamente. Es el magnate de la publicidad en redes sociales. Tengo un dato interesante para compartir sobre ese tema de redes sociales. Estábamos hablando antes que llegara Alejandro sobre el impacto que tiene la publicidad y el influencer marketing en los presupuestos publicitarios en 2025 y se proyecta que para 2026 va a crecer el presupuesto y la industria del mercadeo de influencers a nivel global un 36%. Estamos hablando que la inversión de mercadeo en influencer marketing se proyecta, según Statista, a 33 mil millones de dólares en 2026. Ay, señor. Ahí es. Ese es el lugar. Y sí. Ahí es el negocio, mi madre. Porque, Alejandro, ¿tú cómo empezaste realmente? Porque es que ahora tiene una agencia, tiene un sello discográfico, o sea, ya todo ha crecido demasiado, pero iniciaste realmente haciendo publicidad en redes sociales. Sí, yo empecé. O contenido. Básicamente empecé fue por joder, o sea, como por ganas de hacer contenido, pero como decir, ah, ese man es demasiado chistoso, ya, eso es todo. Sí. Esa era como la recompensa, que la gente me decía como, usted es muy estúpido. Muy bien, pero sí. Fue hace ya 11 años, por ahí 10 años, que yo empecé a hacer contenido en Vine. Ajá, esa plataforma sí. Ahí que es como el abuelo de TikTok, básicamente, sí, ¿no? Sí, sí. Y pues empecé a hacer contenido ahí por molestar, y empezó como a abrirse muchas posibilidades dentro de como el entretenimiento. netamente empezó por la parte de la música, ¿no? Pues porque empezamos fue a hacer como colaboraciones como con artistas. Con artistas. Ajá. Se dio muy bien porque tenía una relación, o sea, como que ya estábamos avanzados haciendo contenido, ¿no? En Vine y toda la vaina. Y yo alcancé a tener como un manager cuando tenía una banda así de colegio, ¿no? Y el man ¿qué me hacían? Llama. ¿Qué tocaban? Nosotros tocábamos, era la época del tropipop, ¿no? Se llamaba Guapanela. ¡Oh, por Dios! Tropipop, claro que sí. ¿Tú qué tocabas? La batería. Muy bien. Sí, eso fue, yo creo que antes que todo fue, yo sé, amo la batería. Sí. Muy bien. Y empezó como ese tema, ¿no? De los cursos, de los colegios, bueno, caso. Y este man me llama y dice, no, parce, resulta que yo ahorita estoy de label en Universal y me gusta lo que está haciendo como con la, ¿no? Como con los videos. ¿Qué tal si le metemos como a mis artistas? ¿Quién pues? Lo llamó? ¿Quién lo llamó? Iván se llama. Ok. Iván García, que es Miniger, que le llaman ahora. Miniger, sí. Que hoy en día, pues hoy en día... Miniger. Miniger. Tiene una agencia de influencer marketing, sí. De hecho. Entonces empezó así. Entonces como que ahí empecé a abrirme como el tema de empezar a hacer contenido, llamémoslo entre comillas, publicitario dentro de las redes sociales. Entonces fue como, bueno, dentro de la, no sé, rueda de prensa de tal artista, metamos radio, metamos televisión, no sé qué, entrevistas y un video con estos manes, con el parche en esa época. Entonces ahí empezamos a tener como espacio, como medio de pauta, de publicidad, entonces empezamos a coger como callo en ese tema. Ok, buen comienzo, un comienzo bien interesante, el de Alejo Pacheco, que está acompañándonos hoy en Mañanas de la X, y ya vamos a hablar del sello discográfico. Tenemos muchas preguntas. Aquí está Vance Joy, esto es Riptide. Está Vance Joy con Riptide en Mañanas de la X 103.9. ¿Ya viste el nuevo Huawei Watch 5? Es el regalo perfecto para papá. Tiene un diseño elegante, pantalla brillante y funciones súper útiles como medición de oxígeno. Además, es compatible con Android y iOS y lo mejor, viene con eSIM. Así que papá podrá hacer y recibir llamadas sin sacar el celular. Si tiene un plan pospago Claro y contrata el servicio Claro Sync, tendrá 2 meses gratis para activar la eSIM en su reloj. Visita un punto de venta Claro, llama al numeral 400, no te lo pierdas. Bueno, vamos a hablar del sello. Hablemos del sello discográfico de Duro. ¿Se llama así el sello o es una división aparte con un nombre distinto? No, realmente se llama Duro Música. Ok. Porque digamos que utilizamos como el nombre y el apellido, así como el como la rama, pues. Pacheco, yo tengo una pregunta rápida antes de que nos metamos a explicar un poquito el sello. Y es, en un momento en el que la música está tan abaratada, ¿por qué apostarle a la música entendiendo que siempre, pero en especial ahora, ha sido un negocio de pérdidas? Sí, sí. De hecho fue un momento bastante interesante porque, digamos que mi socio y yo, somos 3 socios, ¿no? Pero yo tengo como más afín un tema de la parte de la musical con Cristian, por decirlo así, Cristian Benavides. Y siempre hubo el chiste como, oye, si abrimos una, pues le hace Duro Records, ¿no? Como por joder, como, ¿por qué no? Porque hay una cosa muy interesante y es que dentro de la agencia, un editor, pues tenía su proyecto musical, Style Mix se llama él. Y es un rapero, así que lleva muchos años y todo no sé qué. Y como que mi socio lo apadrinó, ¿no? Internamente. Y por el otro lado, mi hermano menor, yo le descubrí ahí como su talento también musical increíble y yo también empecé a padrinarlo bastante, ¿no? Y dijimos como, pues tenemos estos talentos, ¿no? ¿Por qué no empezamos a abrir una pues como el récord, pues? Y sentamos a un cliente en esa época de nosotros, se llamaba Jorge Cubillos, y dijimos, ¿sabes qué? Explíquenos todo lo que tenemos que saber sobre la industria de la música y cómo poderlo volver un negocio, pues. Fue una clase, pues, de todo el día, 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y nos miramos con mi socio y yo, y nos tocó volver a nacer, parce. O sea, esta vaina es una vaina que sí se parece un poco, entre comillas, al tema de la publicidad, pero es otra vida que toca entender. Pero entonces, dentro del ejercicio, Jorge dijo, es que ustedes tienen algo interesante y es el know-how que ya tienen a nivel de contenido digital es lo que ahora las disqueras están buscando. Y ustedes ya lo tienen. Claro. Si ustedes entran en este mundo, pues, de la música, digamos que apadrinados por mí, porque él ya lleva sus 15 años también trabajando en la industria, tenemos una ventaja o por lo menos un distintivo bastante interesante en la industria si sacamos una disquera con un apoyo, un back de toda una agencia de contenido digital. Entonces, claro. Ahí fue como dijimos, como, bueno, está bien, nos arriesgamos entonces. Bueno, ¿y cómo funciona la asociación con Sony? Ah, bueno, este es un tema más de pues, antes de una relación, evidentemente, anterior, por el tema de contenidos. Les hacemos claro. Los videoclips, todas las vainas. Ya había como una hermandad, por decirlo así. Pero ya en la alianza que tuvimos es netamente en la parte de publishing, ¿no? Donde ya es como ellos de alguna manera ven el talento que tenemos nosotros a empezar a buscar diferentes talentos y empezar a tener como compositores interesantes. Y dijeron como, no, pues hagamos esta alianza inicialmente para poder empezar como a tener ese juego entre nosotros dos, ¿no? Como claro. Esas direcciones. ¿Cuánta gente tienen o cuántos artistas tienen para arrancar Duro Records? Nos arrancamos con esos dos que te conté, ¿no? Como que inicialmente fue como vamos con... Y ellos son los que más tienen como ese servicio, llamémoslo 360, de todo lo que tiene una disquera, ¿no? Puntualmente. Pero también tenemos, o sea, ya tenemos aparte de ellos, tenemos otros 9 más, que son entre productores, entre compositores y artistas, pero que no están firmados 100% por todo, digamos. Unos son como por la parte de publishing, otros son solamente management, ¿no? Otros son como por otro lado. Pero son, digamos, en total somos ya 11 como artistas dentro del sello de Duro Música. Pues. ¡Qué cantidad! 11. Sí, y dijimos que no íbamos a firmar tantos al principio. Sí, ¿Y bien relación de amor o hay divas? No, digamos que hay relaciones, pero toca como... Artistas castigar, son jodidos. Castigar. Artistas. Y jóvenes, que uno también a veces intenta entender como la nueva generación, ¿no? Mi hermano es un tema muy, muy, muy interesante de estudiar todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque, no sé, yo siento que él viene también de esta generación en donde están como súper ansiosos por tener Pacheco, resultados. ¿Cuál generación? Usted tiene 14 años, man, mírese. Sí, yo lo miro y yo sé que está hablando. Generación. Es de mi misma generación, respeto. Por eso, ustedes dos pubertos y nosotros todos cuchos. sabiduría, Alejandro. Oye, ¿tu hermano cuántos años tiene? Tiene 21. Bueno, sí, 21. Entiendo el lugar también del que él habla. Imagínate. ¿Y por qué es distinto? Porque tienen ansiedad. Sí, tienen como un tema de esa inmediatez un poco que les ofrece mucho las redes sociales y el como que no consideran el proceso como debería tener. Quieren el resultado ya. Y si no es y a veces son demasiado como, yo lo llamo como piquis con su proyecto, porque dicen como, bueno, necesito que mi proyecto esté perfecto para poder lanzarlo. Y a veces eso frustra mucho porque el proceso realmente para encontrar su proyecto, su producto, se demora pues un poquito. Es de tiempo, ¿no? Es de ensayarla y hacerle. Y a veces siento que ellos están demasiado como observados. Se frustran. Por todo el tema digital, que dicen como, mejor no, hasta que esté bien, hasta que no sé qué, porque si no, claro. No. Entonces es raro, ¿no? Porque uno sí era como... No, y en el caso, y en música sobre todo, ¿no? Sí. Porque es que hay dos lados de esa moneda en estos momentos. Por un lado tú tienes a un Steve Lacy, por ejemplo, haciendo lo-fi music, sí. ¿Cierto? Uh-huh. Y sacando dinero. Cosas rapidito. Por paquete. Sin esperar tampoco mucho del producto, porque sabe que está hecho como con estándares súper bajos de calidad y simplemente está como sacando para poder mantener como humedecida la maquinaria de la inspiración, ¿no? Y por el otro tienes, no sé, el desarrollo de 10, 11 años de un jungle. Exactamente. ¿No? Que viene también como de hacer mucho social media, de construir una imagen, de construir un fan base, pero solo hasta cuando llega, creo que fue Gap, sí. Que pone Back on 74 en un comercial, sí. Y solo hasta después de que se mudan a Los Ángeles y cambian de agencia y cambian de promotor, pero han pasado 12 años. Exacto. ¿No? Y tienes a los reggaetoneros, tienes al Fercho sacando y sacando y sacando, no importa si es bueno, si es malo, si es regular, y saque y saque y saque, acumulando cantidad para después mirar a ver qué hace con esos números, ¿cierto? Sí, también. Es complicado, ¿no? Y eso también hace como nos hace replantear bastante estrategias que uno debería tener como con nuestros artistas, ¿no? Es como, listo, ¿cuál debería ser la mejor estrategia a nivel digital? Y digamos que hoy en día está eso, está mucho la prueba y el error. La saquemos y mirar qué resultados pueden tener, que ya no entiende que ya no es lo mismo lanzar una canción antes como lo se lanza ahora. Está muy medido a veces también de las redes sociales como TikTok. Es como TikTok te puede decir qué canción de tu pool tiene más, no sé, se puede aprovechar más y podemos enfocarlo más en todo el tema estratégico, de pauta, de todo. Entonces es como un tema también de empezar a a mirar cómo utilizar esas herramientas como un testeo real a la hora de definir qué hacer con esas canciones. Son las mañanas en la X con Alejo Pacheco, que está lanzando Duro Records y que también se ha hecho un nombre bien importante en el mundo del influencer marketing. Seguiremos hablando con él en un rato. Y si usted tiene alguna pregunta para Alejo, hágala también a través de nuestro TikTok Live, que vamos a estar unos 10 minutos más con él, mientras ponemos discos también con este remix de Flume, con Eliza Doolittle y con Disclosure. La canción se llama You and Me. Usted oye Las Mañanas en la X 103.9. Disclosure y Flume en un remix con Eliza Doolittle de You and Me en Mañanas X. La jugada que resuelve está aquí con el Cómo Millonario Me Paga Todo, que presenta la siguiente sección en la X. Están preguntando en el chat, Pacheco, ¿cómo juega la inteligencia artificial en todo el tema de marketing a nivel de música y qué se ha encontrado? Usted que está llegando con ojos muy refrescantes al negocio de la música, ¿qué ve ahí que pueda pasar o que va a pasar? Y no solamente en ese lado, le complemento yo también. En la publicidad, ¿qué va a suceder? ¿O qué sienten ustedes? ¿O qué han podido palpar? Nosotros, la verdad, somos como de pronto gente creativa un poco así. Hemos visto que la creatividad, o por lo menos la inteligencia artificial, sí es algo que hay que aprovechar al 100. O sea, lo ven como un amigo, como un aliado, como una herramienta. Muy importante ahorita, porque lo mismo, estábamos hablando un poco de todo este tema de la agilidad, el tema de cómo estar uno al tanto de las cosas, estar como muy también al día a día, y la inteligencia artificial en esos puntos, pues, de verdad, ayuda en muchos procesos que, pues, antes costaban bastante tiempo, ¿no? Toda la parte también investigativa, incluso dentro de la creatividad, función creativa también, pues, le ahorra mucho, mucho tiempo a uno, ¿no? Entonces, como que dentro de lo que hacemos nosotros, sí, está muy implicada en los procesos, en la parte de producción, por decirlo así, puntualmente. Y la parte creativa también es como una herramienta en donde todo lo que uno antes intentaba buscar, todos esos insights de pronto que encontraba uno en investigaciones un poquito más desarrolladas y todo, pues la inteligencia artificial, pues con todo este banco de información, pues te empieza a dar esas herramientas, claro, ¿no? Como esas insights y esas pequeñas como ideitas que puedes empezar a desarrollar, ¿no? Y como ese tema de más que, no sé, como educarlo también un poco para funciones que tú necesitas, ¿no? Sí, Pacheco, ¿cómo crear un gancho para un video en formato mediano 2 minutos en TikTok y Reels? Gracias, me lo puedes mandar al correo, por favor. Eso lo preguntan por TikTok. Sí, esto lo cobro. No, pero sí es importante, a mí me parece chévere que Pacheco nos contara cómo es su proceso creativo. Claro, chévere. Sí, digamos que, no sé, dentro de lo que yo hago como mi estilo que se llama sketch, ¿no? Como el tema de todo este dramatización de situaciones cotidianas y todo el tema. Y que eventualmente también funcionan para otro tipo de formatos. Yo ya he identificado como mi estilo, ¿no? Como mi formato. Yo lo llamo como el triángulo, pues, de la creatividad un poco. Y se resume así rápidamente, hay 3 cosas que yo tengo que tener en cuenta para desarrollar algo, sí, que se pueda transformar de pronto en contenido, ¿no? Y uno es, está el insight, que viene siendo el desde dónde trabajo yo la idea, ¿no? El insight, llámese, explíquese como un poquito esa idea colectiva que todos tenemos, ¿no? Que sabemos que no, en Bogotá hace frío, ¿sí? Como que, y no sé, en Bogotá pasan esas cosas. Esos insights que uno dice como, no, sí, me pasa, sí soy, ¿no? Como esas cositas que uno, desde ahí es donde uno trabaja, porque ese es el engancho que tienen las personas, ¿no? Que se identifican. Desde ese, yo trabajo también el formato, que viene siendo es el cómo, ¿no? Cómo yo voy a explicar o cómo yo hago esa referencia de ese insight, pues, de esa idea. Y puede transformarse o puede ser tanto formatos tipo video, tipo sketch, tipo meme, tipo texto, lo que sea, pero también formato a nivel audiovisual, en mi caso. Entonces, un formato también puede ser que se vuelve también un insight, un referente interesante, que puede ser, no sé, lo va a hacer como una escena clásica de James Bond, ¿no? Okay. ya claro. Hay otra referencia que dice, uy, entiendo la referencia, ¿no? Claro, familiaridad. Exacto. Bien. Y ya, digamos, tengo un insight, tengo ya como otro referente visual donde lo estoy de alguna manera comentando o haciéndolo o explicándolo. Y el último que viene siendo como el mensaje, que es básicamente lo que yo quiero que la gente se quede. Sí. Claro. Alejo, ¿qué tanto de lo que dicen en redes sociales todos los gurús y los expertos en mercadeo se puede verdaderamente aplicar a los casos puntuales o individuales? ¿Y qué tanto es pura carreta y finalmente todo depende desde lo que usted esté ofreciendo como creador? Básicamente es eso. O sea, yo también soy de los que dice, pues, hay gurús que sí han intentado cosas, obviamente. Y que uno, funcionan. Sí, y uno, pues, coge lo que de verdad funciona, ¿no? Pero ya creerse un crack de las redes sociales, esa es la gran mentira, porque aparte que todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo es súper mutable y las plataformas les dan por cambiar algoritmos de un día para otro. Eso le iba a preguntar, Alejo. Ay, no. En su experiencia, ¿cada cuánto están jalándoles cambiando el tapete? No, porque no, finalmente tengo la impresión de que lo que hacen es frenar un poco ese mercadeo gigantesco de influencers, pues porque la plata está yéndose para ese lado y ellos necesitan es que la plata esté en la plataforma, ¿no? Claro. No, pues eso depende, o sea, a veces hay grandes hitos que hacen como ese gran cambio, ¿no? Como lo que tú dices, como, hey, está pasando algo interesante en la parte del marketing, volteémonos a este lado. Sí, que yo te diga que no, que cada dos meses pasa, no es como que sea así. No, pero sí es, el chiste sí es empezar a surfearse un poquito todos esos temas. Porque pero no sucede, no tiene la impresión usted de que en realidad... ¿Sistemático puede ser? Que dicen... ¿Como dos veces al año o más? No sé, yo leía un libro muy chévere que se llama Extremely Online, de una periodista de asuntos digitales llamada Taylor Lawrence, que hace un repaso desde la aparición del influencer en la publicidad, con la llegada de YouTube y con la consolidación de YouTube como el mercado de influencers que termina convirtiéndose en lo que hoy en día es el creador de contenido. Y cada cierto tiempo en el repaso, porque es una crónica y un reportaje muy poderoso de todos, de Khaby Lame, de Logan Paul, de Charlie D'Amelio, hace una radiografía muy poderosa y muestra cómo cada cierto tiempo las plataformas dicen no more money for you. Uh-huh. O sea, lo mueven y lo jalan es para que se caiga toda la estantería, porque si no funcionaría, es decir, se quedarían sin plata las plataformas. No, o sea, y no solo eso, que yo siento también que es que se vienen acostumbrando a veces los creadores de contenido a un formato y llamémoslo como un abuso, pues, de esa misma dinámica dentro de las redes sociales, que a veces, pues, con todo el auge, toda la gente que está intentando también hacer crear contenido y todos los influenciadores que todo el día y todos los momentos están naciendo, pues hay que buscar también las oportunidades distintas, ¿no? Entonces sí hay que como medio sacudir un poco para tener oportunidades distintas, personas diferentes haciendo cosas que aprovechen esas nuevas cosas y no se queden estancadas en los que siempre hacen, ¿no? Alejo, una última pregunta relacionada con Duro Records. Duro Música, ok, sí, perdón. Sí. Con Duro Música, y es ¿cómo abordan el reto de Spotify? ¿Cómo van a abordar esa? Porque de todas maneras, dentro de lo que implica meterse en este negocio de la música está esta idea que tiene la industria misma de que hay que ser gigante en Spotify sí o sí, ¿no? Como que ese es el lugar, y también es como Spotify se ha mercadeado a sí mismo, ¿no? Claro. No, y además que obviamente dentro de lo que uno va aprendiendo también, porque pues obviamente yo estoy entrando en este mundo, y es que evidentemente hay un primer sesgo, ¿no? Que es el que tantas personas te están escuchando, y eso es lo que realmente hoy en día importa en temas de audiencia, ¿no? Más que resultados, porque a nosotros nos interesa bastante es crear esa audiencia, crear ese fandom. Y cuando tú tienes ya una persona que te empieza, o personas que te están escuchando, pues evidentemente ahí es donde se puede aprovechar muchísimo más. Entonces, para mí sí es un tema donde antes, ¿no? A veces es como, no, es que te mantiene mucho talento y me gusta y la pasión y el tema, no sé qué. Y uno se sienta y dice, sí, pero la comunidad todavía no existe. No hay comunidad. No hay gente. No hay gente que esté de verdad viendo esto. Nos arriesgamos entonces a hacer todo un proceso de construcción. Ajá. O duro. Nos vamos un poquito para este lado y decimos, va a ser más fácil, pero pues sostener un tema de esto y empezar a subirlo, pues también requiere trabajo. Entonces es un tema donde decimos, ¿dónde gana más? ¿No? Si de verdad vemos un talento increíble, a los tres socios nos enamora el tema, pues ahí estamos. De hecho, claro, tenemos esos dos talentos que son esa como esa categoría de decir, aquí hay mucho más que solo números. Ok, bueno, buenísimo. Bonito, ¿qué importa el talento? Reto más poderoso. Allá del número. Claro. Ay, ojalá les vaya muy bien, vamos por eso. La idea, claro, ¿qué? Que sí. muchísimos éxitos en Duro Música y en todo lo que venga para 2025 y 2026, Alejo. Ah, muchísimas gracias, qué bien, gracias por invitarme, qué cool. Bienvenido siempre. Participa por uno de los 37 bonos que resuelven tus cuentas. Sí, bonos para arriendo, deudas y mercado con más de 87 millones en premios. Juégalo ya en tu punto paga todo más cercano, registrando tu apuesta al tipo y número de documento o desde la aplicación. Participas automáticamente. Combo Millonario, la jugada que resuelve. Son las mañanas, 103.9 FM, ya saben, Duro Música. Camino a encontrar nuevos talentos. Alejo Pacheco pasó por aquí. Quedaron muchas preguntas por responder, pero seguramente lo tendremos en otra oportunidad aquí en las mañanas de la X. Aquí está Doja Cat, la chica del momento. Paint the Town Red, esta es la X. Yeah,